Radio Nacional Argentina presenta Por una misma calle. Diferentes creencias, distintas miradas. Una hora para pensar en qué creemos. Por una misma calle, con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. De la mañana de este domingo ya, y acá con Domingo Bresci llevando a cabo esta experiencia tan interesante de caminar por la misma calle. Y en esta mañana de domingo tenemos ni más ni menos como invitado a un querido amigo que todos lo van a recordar porque dejó una huella en lo que llamaríamos el documental en la Argentina. Miguel Rodríguez Arias. Por ahí el nombre ustedes no lo asocian con quién es, pero seguramente recuerdan Las Patas de la Mentira, que es una sello, ¿sí? Es un sello de, por lo menos yo lo tomo como un sello de la democracia, ¿no? Que me parece muy, muy importante. Miguel, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, un gusto estar acá con ustedes. Sí, el motivo inmediato, que después te pedimos que vos lo desarrolles, que este 19 de septiembre van a presentar un documental que se titula Buscadores de Identidades Robadas. Así que a partir de ahí querríamos que nos contara quién sos vos, qué hacés, cómo es que te dedicaste a esto del documentalismo, qué contenido le das. Bueno, yo considero que Las Patas de la Mentira es un trabajo de investigación, más que un documental. Ajá, ah, mirá. Es decir, nosotros teníamos un archivo en ese momento de 600 horas, en el año 90, entonces se nos ocurrió ver, empezamos a escuchar y empezamos a descubrir actos fallidos y empezamos a descubrir discursos aberrantes, como por ejemplo aquel de Barrio Nuevo que decía tenemos que tratar de no robar por lo menos por 2 años para sacar este país adelante. Entonces con todo ese material lo articulamos de alguna manera coherente, y hicimos un primer trabajo de investigación, que después hubo un segundo, un tercero y un cuarto. Y en el año 95 salimos al aire en América con Lalo Mir, y que hacíamos más o menos lo mismo, pero con un formato más televisivo. Desde algún lugar, llamémoslo disciplinario, ¿existe una diferencia entre lo que vos definís con la documental? Yo diría que de tratamiento es la diferencia. Uh-huh. Es decir, que el documental tiene otros... Las Patas de la Mentira era archivo contra archivo, no tenía ninguna locución en off, ni tenía ningún testimonio, ni tenía tampoco ningún insert. Es decir, que era el material crudo, porque justamente lo que queríamos demostrar en esa etapa iniciática del trabajo era que no había ninguna intervención sobre el material. Es decir, si nosotros nos poníamos a editarlo, se podía... se podía sospechar que hubiese algún tipo de manipulación. Claro. Eran tan fuertes las frases que por ahí cuando salía al aire por los canales de televisión abierta pequeños fragmentos de Las Patas de la Mentira, el conductor de turno se tenía que encargar de explicar que no había ninguna manipulación, de que la frase había sido dicha exactamente así, y la regla de oro de Las Patas de la Mentira era no manipular. Ahora, desde también otro lugar que me parece que es importante por ahí analizarlo, el juego de mentira-verdad, ¿no? Porque siempre la mentira es opuesta a algo, o cuando uno toma dos frases en contextos diferentes, uno puede contradecirse. ¿Es posible eso? Y sí, pero la mentira es un fenómeno complejísimo. A ver, hablemos. Y también un poco hay medias de verdades, y también hay ocultación. Todas esas son formas de la mentira porque son maneras de manipular al otro. O sea, es que el lenguaje religioso, el tema de la verdad es un tema muy fuerte. No tanto el tema de la mentira. ¿Sí? El texto bíblico dice, de la mentira te alejarás. Pero no define exactamente qué es la verdad, o en el caso de definir la verdad, lo define como uno de los nombres de Dios, que es diferente. Es decir, se puede jugar con una distinción entre verdad y certeza, ¿no? Si la certeza sería una palabra que tiene un viso de realidad en un contexto determinado, diferente a verdad, que es algo eterno, ¿no? Sí, hay otra diferencia en el psicoanálisis, que es la ética y la moral. Claro. ¿No? La ética como un principio universal y la moral como un discurso determinado. Se puede decir que la moral es un discurso de amo también, ¿no? ¿Trabajaste en psicoanálisis? Trabajé en psicoanálisis 2 años y me analicé como 30. Ajá. ¿Y cómo quedaste? No, quedé bien, creo que bien. Creo que bien, muy interesante la experiencia. Y me analicé con varios analistas, pero además uno se analiza también consigo mismo, ¿no? Claro. Es decir, cuando uno habla ante el analista, también se está escuchando a sí mismo. Lo que ustedes hicieron fue una desestructuración del discurso, ¿no? Me parece también. Es decir, obviamente que lo de los actos fallidos yo lo aprendí en mi análisis y después en la carrera, porque yo estudié de grande. Ah, ¿sí? Sí, me recibí en el año 89. Ajá. ¿Dónde estudiaste? ¿En la UBA? En la Kennedy. En la Kennedy. Desde el 81 hasta el 89. Mientras tanto trabajaba en publicidad. Ajá. ¿Y psicoanálisis en qué ámbito lo desarrollaste? No, privado. Privado. Sí. Casi 2 años. Pero me preferí dedicarme a los medios de comunicación, a análisis del discurso. Y habida cuenta que hoy tenemos 50.000 horas, quiere decir que la libido estaba puesta ahí, ¿no? 50.000 horas de archivo desde el año 83 hasta el presente, actualizado. Que todavía no tenemos la oportunidad de ponerlo como lo pusimos oportunamente en un programa en el aire, pero ya llegará el momento. ¿Cómo lo hacen ese trabajo material? ¿Hay un equipo que registra permanentemente? Es muy artesanal. Ajá. Hay un equipo mínimo que graba todos los días y que al mismo tiempo que está grabando está ingresando en la computadora, en el sistema, lo que está grabando. Se graba selectivamente. Es decir, hay otra gente que, digamos, que tomó como inspiración Las Patas de la Mentira, otros programas de televisión, otras productoras, porque el formato, digamos, se puso de moda, y graban todo. Nosotros grabamos selectivamente. Y el hecho de que se graba también requiere sensibilidad, es muy creativo. El momento en que uno dice, bueno, grabo o no grabo, porque obviamente no se puede grabar todo. Es decir, nosotros tenemos, nos ocupa mucho espacio, porque la mayor cantidad del archivo lo tenemos en VHS, ahora grabamos en DVD, pero... Y aparte, un archivo que no lo tenés catalogado no sirve. ¿Y desde dónde apuntan? ¿Qué es lo que les interesa encontrar? ¿Qué contrastes retienen para el archivo? Básicamente es un archivo político, básicamente. Pero política hacen los periodistas, hacen los... conductores de televisión, hacen los políticos, los religiosos, es decir, todos hacemos política. Es decir, que el archivo no está limitado a lo político, sino que también grabamos otras cuestiones, cosas que nos pueden interesar. Por ejemplo, ¿qué está pasando ahora con las redes sociales en los medios masivos? ¿Cómo los medios masivos toman a las redes sociales, ¿no? Y las utilizan y ocupan espacio de su tiempo y por ahí reemplazan a lo que eran los móviles antes? Claro. Es decir, la opinión del público, entre comillas y entre paréntesis, lo hacen con las redes sociales, porque llegan twitters o... que por otra parte son bastante poco televisivos, y además en alguna medida desvirtúan el concepto de la red social, porque la red social es para que se comunique la gente entre sí. Cuando la toman los medios de comunicación y la utilizan como un contenido gratis, además, bueno, es un fenómeno para pensarlo, al menos. Esto que realiza Víctor Hugo en el programa, de 3 invitados, por ejemplo, que... de repente hablan a través de Twitter. ¿Estaría, digamos, enmarcado en una concepción? Para mí es muy poco televisivo. Claro. Es decir, el Twitter, si dijéramos usar la red social Facebook, o también es poco televisiva, la más televisiva sería YouTube. Pero es notable cómo los medios están haciendo uso de las redes sociales. Y por otra parte, a la gente también es una gratificación para la gente porque su mensaje sale al aire. Ahora, las pavadas que se dicen también, el tiempo que se pierde, por eso yo lo comparaba con los móviles hechos en la calle, porque eso también se hacen con móviles con 10 entrevistados y después se elige cuáles se ponen de acuerdo a la línea editorial del noticiero. Sí, por un lado tiene una, como vos decís, una gratificación y también una ventaja que de algún modo la información se democratiza, permite que uno pueda opinar y que tenga autoridad en su opinión, pero por otro lado también a veces la ausencia de autoridad en la opinión y el anonimato da lugar a una situación bastante desagradable, ¿no? Sí, en principio hay una banalización del medio, pero aparte también hay una manipulación, además de una banalización que es más grave todavía. Claro. Después de Las patas de la mentira, ¿cuáles fueron tus trabajos de investigación o de documentalización? Nosotros hacemos muchos documentales artísticos, pero refiriéndonos a los documentales de derechos humanos, hicimos 4 hasta ahora. El primero fue una biografía de José Luis Cabezas a 4 meses de su asesinato. Porque José Luis Cabezas, la gente lo había convertido en un mito. Es decir, estaban los carteles en la calle, aparecían los diarios, pero la gente se había olvidado que en definitiva habían matado a una persona, que tenía una mujer, que tenía 3 hijos, que tenía un trabajo, compañeros de trabajo, amigos. Entonces lo que hicimos es, volverlo, humanizarlo a José Luis Cabezas. Entonces hicimos un documental que lo pasamos en Las patas de la mentira, que tuvo muchísima repercusión, se estrenó en 35 plazas en todo el país. Después en el 2004 hicimos el Nuremberg argentino, que fue el primer documental sobre el juicio a las juntas, que se hizo con parte de las 530 horas del juicio, más entrevistas a 4 de los jueces, a Estracera, a Estela Carlotto y a otra gente. Y después hicimos un documental que no se estrenó en cine, se estrenó en televisión, Civiles y Militares, que es la participación de los civiles en los golpes militares del 76 al 83. Ese documental lo hicimos en 2009. Al final de ese documental, como el documental también abordaba el tema del caso de una desaparecida, lo entrevisté a Luis von der Brieder, presidente del equipo argentino de antropología forense. Al equipo yo lo conozco desde el año 84 porque algunos de los miembros eran amigos y venían a estudiar en ese momento a mi casa, así que los conozco desde el principio, lo cual no significaba que supiera en profundidad en qué consistía el trabajo que hace. Entonces, ahí en el 2009 lo entrevisté a Luis y le empecé a sugerir, a proponer hacer un documental. Pero el equipo tiene... documental sobre qué, aclarar, porque lo damos por supuesto. Un documental sobre la historia del equipo argentino de antropología forense, que nace en 1984. Y está cumpliendo este año 29 años. Y este muchacho amigo tuyo forma parte de ese equipo. Luis von der Brieder es el presidente del equipo y uno de los 3 fundadores que todavía permanecen. Hay más fundadores, pero se retiraron. Actualmente quedan 3 fundadores. Luis es el presidente y uno de los fundadores, y es el que de alguna manera yo tenía abordaje como para proponerle hacer el documental. Estos en general tienen una política de comunicación de muy bajo perfil. Comunican cuando necesitan comunicar, efectivamente, cuando tienen algo importante que comunicar. Y contar una historia, bueno, es otra cosa y era más complicado. Así que me costó bastante convencerlos, pero al final accedieron. Entonces en el 2010 empezamos a hacer las entrevistas y a investigar. La historia del equipo es riquísima. La historia del equipo empieza cuando Estela Carlotto y Chicha Mariani viajan a Estados Unidos. Después de viajar a Europa, estaban buscando, las abuelas suponían que les iban a devolver los nietos, que habían matado a sus hijos, pero que les iban a devolver los nietos. Y la gran angustia de las abuelas era cómo iban a saber, hasta ese momento no les habían devuelto ningún nieto, ni todavía les devolvieron ningún nieto, los tuvieron que buscar, o los nietos tuvieron que buscar su propia identidad. La gran preocupación de las abuelas era cómo iban a saber que esos chicos que les entregarían, supuestamente, eran sus nietos. Entonces estaban buscando a ver si había alguna manera. vieron una visita en el Diario de la Plata que hablaba de que un médico se ofrecía a buscar el índice de paternidad. Ellas sabían más o menos que había un índice de paternidad. Entonces supusieron que más por el deseo que por el saber científico, porque en realidad en ese momento no se podía averiguar el índice de abuelidad, tocaron un montón de puertas, las puertas se les cerraban, hasta que al final se encontraron en Washington con una asociación que funciona dentro del Congreso de Estados Unidos que se llama Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Y ahí se encontraron un grupo de científicos, entre los que hay un argentino que se llama Víctor Penchazade, y otro grupo, Fred Allen, Marie Claire King, les expusieron el problema y dijeron, es posible, vamos a investigar. Nosotros cuando tengamos la respuesta nos comunicamos con ustedes. Bueno, al poco tiempo se comunican con las abuelas y le dicen, bueno, efectivamente la intuición de ustedes la comprobamos y efectivamente hemos descubierto el índice de abuelidad. Es decir, gracias a las abuelas, la ciencia descubrió el índice de abuelidad. Al año siguiente hicieron un congreso en Nueva York para presentar a la ciencia este descubrimiento. A ese congreso lo invitan a Clyde Snow. Y Clyde Snow es el mentor del equipo. El gobierno de Alfonsín en el año 84 estaba trabajando la CONADEP, entonces se enteran por las abuelas de este grupo de científicos, entonces los invitan a Clyde Snow para que venga a la Argentina, porque estaban apareciendo, en ese momento estaban apareciendo en los cementerios en la provincia de Buenos Aires, muchas tumbas NN de gente joven. Es decir, mucha cantidad en el periodo 76-83, y además de gente joven que no era, la estadística indicaba otra cosa. Es decir, los concejales y los intendentes eran los responsables de los cementerios. Entonces eran los que iban y hacían la denuncia, porque el tema quemaba, ¿no? Estaban apareciendo los primeros cuerpos ahí. Entonces, bueno, Snow, que la tenía muy clara, Snow desde el año 70, es decir, de 15 años antes de ese momento, fue el primer científico que utilizó métodos arqueológicos para la exhumación de cadáveres por el tema de crímenes, no era por el tema de derechos humanos, era por un antropólogo forense. Es decir que fue el primero en utilizar las técnicas arqueológicas, que significan recuperar los restos, pero recuperar también todas las evidencias asociadas, que pueden ser proyectiles, o pueden ser otros, pueden ser trozos de ropa, pueden ser otros elementos que ayudan a realizar la identificación. Y la idea de Snow era que, bueno, que él podría venir acá un tiempo, pero que después tenía que haber un equipo argentino, un equipo local, que siguiera trabajando. Porque pasaron 29 años, identificaron 577 personas, es un trabajo ciclopio, pero es un trabajo a largo plazo. De hecho, Snow se queda 3 años, les da todos sus conocimientos, se los transmite, el equipo empieza a funcionar, no solamente los conocimientos de exhumación, sino también los conocimientos de cómo armar una organización, cómo armar una organización que sea democrática, cómo manejar la política de comunicación. Esto fue también algo que aprendieron de Snow y algo que también los antropólogos, que son personas muy especiales y de una calidad humana extraordinaria, fueron aprendiendo y fueron incorporando nueva gente y siempre lograron mantener la esencia del equipo a lo largo de los años, ¿no? Porque el trabajo que hacen realmente es admirable, es muy necesario para las familias que tienen uno de sus miembros desaparecidos, también es muy necesario para la justicia y además es necesario para toda la sociedad. Porque una sociedad que tiene una cantidad de desaparecidos como tiene la nuestra y que no, sus familiares no han podido rendirle las honras fúnebres, es una sociedad que está herida en su trama simbólica, ¿no? Es muy importante poder realizar las honras fúnebres y a partir de las honras fúnebres es que se empieza a poder realizar el duelo. Si no, es un alma en pena, es una herida que nunca se cierra, es realmente una cuestión muy dramática. También es muy doloroso cuando se logra identificar a una persona y cuando hay que informarle a la familia que se lo identificó, porque también se produce una situación de mucho dolor que se explica en el documental. Porque todo lo que estoy contando, en definitiva, es todo lo que se cuenta en el documental. Sí. ¿No? Estamos hablando con Miguel Rodríguez Arias. Miguel, yo quería asociar de algún modo, ¿no?, la idea de la verdad y la certeza. En este caso me parece que hay verdad y no certeza, ¿no? Porque, a ver, el trabajo que realizan tiene que ver con una precisión tal que uno no puede dudar de que el cuerpo que se encuentra, o los objetos que se encuentran, los huesos que se encuentran del cuerpo, no sean pertenecientes a ese cuerpo. Simplemente después lo que le puede quitar el viso de mayor seriedad o menor seriedad va a tener que ver con las implicancias políticas o con la manipulación que se haga de esa información, ¿no? Desde ahí, ¿cómo ves vos el trabajo este, yo diría hasta solapado, de antropólogos? Silencioso, humilde, ¿no? Porque, en verdad, uno que más o menos sigue el tema, todo esto que vos contás... Me parece apasionante el tema de la verdad y la certeza. Después te voy a pedir que desarrolles el tema de la certeza. Bueno. Ahora, el otro día, resulta que esta es la primera vez que se muestran las fosas y los esqueletos en las fosas, ¿no? Que además lo hacemos en un contexto con el audio, mientras estábamos mostrando esas imágenes, le ponemos el audio de los dictadores, de Videla, cuando dice no están ni muertos ni vivos, están desaparecidos, ¿no? Es decir, que las imágenes lo que están mostrando es la ante verdad. La pregunta de José Ignacio López. Había sido una pregunta que José Ignacio, sí, López le hace en una conferencia de prensa. Sí, sí, en el año, la primera vez que lo dice fue en el año 77, porque lo dijo varias veces eso. Después está, hay también discursos de Camps, hay discursos de Massera, hay discursos de Viñone y hay un discurso de Bussi. Entonces, bueno, esas imágenes de las tumbas, que es la primera vez que se muestran y que han pasado 29 años y por eso se pueden mostrar, porque antes eran muy fuertes, con esos temas hay que ser cuidadoso. Sí. Esas imágenes me las facilitó un documentalista que se llama Pablo Rato, que hizo la exhumación del caso Satinsky, que fue el primer caso de ADN que se descubre que se puede hacer en Argentina. Lo hizo el laboratorio de Córdoba, que hoy es del EAF, que lo dirige el doctor Carlos Bulo. Entonces yo intercambié mails con Pablo Rato. Entonces en un momento él me dice que esas imágenes tienen una extraña belleza. Entonces a mí se me ocurrió decirle que sí, que la extraña belleza que tiene es la belleza de la verdad. Son imágenes muy crudas, pero tienen la belleza de la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es esa, no la que dice Videla, o la que dice Massera, que dice que respeta a los muertos que eran enterrados como NN de asientos en los cementerios de la provincia de Buenos Aires, o arrojados al mar desde aviones, que salían desde la ESMA, ¿no? Es decir, no los aviones, sino las personas que después iban a ser arrojadas. Sí. Entonces, bueno, me remite a esto que decíamos, porque esas imágenes son la verdad de dónde están los desaparecidos. Están ahí los desaparecidos. Hay otros que están en el mar, que también lo decimos, que nunca se los van a encontrar. Y hay otros que están en fosas comunes, que tampoco se los va a encontrar. Ahora, encontrar 577, identificarlos fehacientemente con el 99,9 en el caso de ADN, y si no fehacientemente con otros métodos, la verdad que es un trabajo que a mí me produce muchísima admiración, no solamente el trabajo que eligieron hacer, sino la manera en que lo hacen y cómo han podido mantener esa coherencia durante 29 años y cómo cada uno de los miembros que se incorpora al equipo, porque hoy son casi 60, empezaron 105, empezaron trabajando en una oficina del movimiento económico ecuménico, con una mesa con cuatro sillas y con un lugarcito en la morgue para trabajar con los esqueletos, para hacer el trabajo de laboratorio. Y hoy, bueno, han trabajado en más de 45 países. La verdad que lo que hacen, cómo invisten los huesos, ellos tienen conciencia todo el tiempo que esos huesos fueron habitados por un ser humano y que tienen una carga simbólica importantísima. Entonces todo el trabajo está investido simbólicamente, y aparte es una ética no declamada. Es decir, uno lo ve, y yo los conozco hace muchos años, así que siempre es una cosa que me produjo mucha admiración, ¿no? Daniel, incluso hasta en la política de comunicación hay una ética. Claro. Daniel, no sé vos, pero yo repito que no estaba tan al tanto. Sí, estaba al tanto, pero no tan al tanto. Y creo que es un orgullo para nosotros que en este programa podamos hablar así, tan exhaustivamente, tan a fondo, sobre este tema y rendirle nuestro homenaje a este equipo, ¿no? Que está trabajando tanto y, como lo hace tan silenciosamente, a veces no tiene el reconocimiento, si es que vale para algo más público, bueno, que de eso, más masivo, ¿no? De eso tal vez se trata el trabajo, y esto es lo que yo te propongo que conversemos en el próximo bloque, ¿no? De la idea de cómo muchas veces lo que se conoce en demasía y públicamente poco tiene que ver con el trabajo que hay por detrás, por debajo, que es el trabajo de verdad. Es cierto, pero pues fíjate, vos dijiste solapadamente. Quizás sea necesario, claro, que el trabajo se haga en silencio, ¿no? Y que se comunique solamente cuando hay algo que comunicar. Por una misma calle. Pluralidad de cultos. Daniel Goldman y Domingo Bresci. Por Nacional, la radio pública. Por una misma calle. Reflexionamos la realidad desde la fe. Por Nacional, la radio pública. Diré quién eres. En tu falso discurso te delatas. El pez que por su propia boca muere. La mentira se descubre por sus patas. Que yo te diré quién eres. Escucho lo que dices y estremezco. Si Freud, Lennon y Gandhi han demostrado que lo que yo deba hacer me lo merezco. Habla que en tu discurso eres tú mismo. Tu voz ya se desnuda en tu lenguaje. Escucho lo que dices, yo te diré que dudas. Las patas de la mentira es el mensaje. Estamos con Miguel Rodríguez Arias y hemos escuchado recién Las patas de la mentira. Y mira, yo me vengo a enterar que la letra es tuya y la música de Los Romeos. ¿Te conmueve cuando escuchas esta melodía, la letra? Y sí, imagínate que hicimos una canción, está totalmente imbricada con mi identidad, las patas de la mentira, el trabajo de las patas de la mentira. Un trabajo que uno hace a lo largo de 30 años y que todos los días grabamos, los 365 días del año grabamos el aire y mantenemos el archivo actualizado. Con, bueno, obviamente que utilizamos el archivo para hacer los documentales, pero el propósito es hacer un programa de televisión, como ya lo tuvimos en varias oportunidades. Bueno, ¿existe alguna posibilidad concreta? Bueno, estamos intentándolo, pero eso es cuestión de... Es difícil, está muy cerrada la televisión. Pero bueno... ¿Porque tienen miedo a la mentira? Y posiblemente. Sí, ¿no? Posiblemente. El documental Buscadores de Identidades Robadas tiene varios fragmentos de archivo de nuestro archivo. Por ejemplo, cuando está Luis von der Brieder en lo de Mirtha Legrand, hay dos fragmentos de la CNN donde hablan del trabajo del equipo en Guatemala y en El Salvador. Después hay también un programa de Mauro Viale, mirá vos, un programa de Mauro Viale, Fenómeno Real, donde está Karina Manfield denunciando el asesinato de sus padres y de su hermanito. Y nosotros teníamos ese programa. Claro. Ayúdame a pensar esto. Yo te lo pregunté antes fuera de micrófono y ahora me parece un momento para poder rescatarlo. La idea de que hasta dónde uno lo que va haciendo es trabajo militante que de alguna manera se plasma en una estética, un arte o una intención de transmitir un mensaje. Eso en tu caso y en el caso de las personas que trabajan en el equipo de antropología forense, el lugar de esta búsqueda tiene que ver también con una cuestión militante. Te digo que sí en ambos casos, pero no es declamado. Sí, nunca hablamos de esto, pero está presente todo el tiempo en mis diálogos con el equipo, con los miembros del equipo. Está todo el tiempo presente el tema de la militancia o el tema de la ideología, no el tema partidario que lo diferencio, ¿no? La ideología como un corpus de ideas, claro, sí, ¿no? Y la partidocracia como otra cuestión más de todos los días, más cotidiana. Más instrumental y pragmática. En el sentido este ideológico, sí, totalmente, hay una ideología detrás del trabajo del equipo de antropología forense y también del nuestro, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, cuando estábamos haciendo las patas de la mentira, no nos fijamos de qué partido político era la persona que decía lo que nosotros queríamos incluir en el trabajo de investigación. Nosotros lo que observábamos era la frase, el contenido de la frase. Ahora, ¿sabes qué? Yo me acordaba hace algunos años atrás cuando vi una serie que se llamaba Lie to Me, que era Mentime, podría ser la traducción. Y después encontré un libro en la librería que hacía referencia, el libro lo vendían, porque me había impactado mucho la serie. La serie tenía que ver con gestos que transmitían exactamente lo contrario a lo que uno quería decir, ¿no? Y se basaba fundamentalmente en una investigación que hizo un profesor de la Universidad de Harvard, que él sostenía de algún modo, la tesis de él estaba relacionada con lo siguiente, a ver si me voy a explicar bien. Uno va eligiendo las determinaciones de verdad o de mentira acorde a la simpatía que tiene, simpatía o antipatía que tiene con el personaje, ¿no? Es decir, si alguien, da el ejemplo de Nixon con los con Watergate. Con los periodistas del Watergate. Sí. Aquellos, los demócratas decían era una cosa terrible. Ahora, los republicanos decían, bueno, es simplemente un desliz, ¿no? Es decir, ¿cómo va jugando esta cuestión de verdad y mentira, o llamémoslo, como yo, según la nomenclatura que utilizo, certeza y mentira, ¿no? ¿Hasta qué lugar uno va en esta elección, ¿sí?, en el caso de las patas de la mentira, tomando determinadas frases y dejando otras frases afuera? Bueno, eso es por el contenido, es decir, a nosotros nos interesaban las frases que realmente, que no eran meros, como se dice vulgarmente en televisión, por ahí sin saber lo que se está diciendo, furcios. Es decir, las frases, ya sean actos fallidos o ya sean frases conscientes, como la de Barrio Nuevo que mencionamos antes, eran cosas que afectaban a los intereses de toda la población. Es decir, no era una pavada que no te remitía a ningún lado. Sí. Una frivolidad, o si se quiere, como le llaman furcio, bueno, tomemos el furcio como algo que no te remite a ningún lado. Esto te remitía cuando Granizo Campo decía, porque los corruptos los tenemos sentados a nuestra mesa, y son amigos de nuestros amigos, y amigos de nosotros mismos. Eso es una cosa, para que la diga un secretario de Estado, claro, vaya a saber por qué, es decir, cada cosa tenía su explicación, es decir... A Granizo Campo en ese momento Menem le había pedido la renuncia, entonces el tipo estaba con bronca, entonces tiró un ramalazo contra sus compañeros de gabinete, contra sus ex compañeros de gabinete. Les dijo corruptos. Ahora... Y amigos. Y amigos. Ahora, ¿qué efecto produjo todos estos discursos que estaban tan en boga en la época? Esto de hablar de corrupción en primera persona, ¿no? O las mentiras alevosas. Digamos que El trabajo de las patas de la mentira, más de protección al mayor, pero forma parte de lo mismo, giraba sobre tres ejes. El doble discurso, la frivolización de la política y los discursos donde se reconocía la corrupción. Entonces esos son temas graves, a diferencia de un discurso, un desliz, o un discurso que... puede afectar los intereses de la mayoría, pero no con este grado de gravedad, con este nivel de gravedad que estamos hablando. Cuando los dobles discursos son conscientes, tienen un efecto mucho más fuerte que el furcio. Yo diría que el furcio es una frivolización del acto fallido, pero que no remite a ningún lado. Claro. El fallido remite claramente cuando Vittel dijo que el justicialismo entre la liberación y la dependencia iba a optar por la dependencia. Yo creo que esto no habla de la mala intención de Vittel, pero sí que Vittel está confesando una verdad que inconscientemente él la sabía, sí. O quizás no tan inconscientemente. Ahora, no habla mal de Vittel por la mala intención. Pero hay otras frases que están dichas clara y explícitamente en una posición. No es que se le escapó, como decís vos, sino que el que habla sostiene lo que dice. Nosotros buscábamos... Y sostiene la mentira, pero claramente. Nosotros buscábamos que no hubiese ningún acto fallido, ningún discurso frívolo. Todo apuntaba a cosas que afectaban gravemente a la población. Y que además su difusión afectaba gravemente a la población. Bueno, esto hace una diferencia grande. Una cosa es que haya corrupción y otra cosa es que se hable de corrupción en primera persona, que se reconozca la corrupción. Esa es la diferencia grande de la década del 90. Y que no sea una cuestión frívola. Creo que eso también hace a la esencia, ¿no? A la médula de la cuestión. Daniel, yo te quería proponer que respecto a este tema, algo sugirió Miguel. Desde nuestro punto de vista religioso, nos toca muy de cerca tanto el tema de la desaparición como el otro tema que está en el fondo también de nuestras discusiones, que es el de la identidad apropiada. Para nuestros oyentes, como decimos siempre, desde tu perspectiva religiosa, ¿ustedes cómo tratan el tema de los muertos? Bueno, eso es un tema complejo. Lo que yo te diría es lo siguiente, desde un lugar y que me parece que hace a esta discusión que estamos teniendo. Primero con la cuestión del doble discurso, que muchas veces la vida religiosa implica dobles discursos. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque... me parece que en infinidad de situaciones los religiosos nos sostenemos como adalides de la verdad. Y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Bueno, pero eso es lo que vos hablabas antes del contexto. ¿no? Se me ocurre. Que sí. Se puede articular con el contexto. Depende del contexto. También uno a veces le dice a un hijo de uno que uno ama por su bien, le dice una mentira piadosa. Bueno, vos sabés que es interesante. En el idioma bíblico no se usa la palabra, la frase mentira piadosa. Se dice verdad piadosa. Muy bueno. Es decir, hay una diferencia sustancial en donde, desde ahí, cuando vos me preguntabas acerca de las certezas, ¿sí? Yo te diría que la certeza está más aproximada a la égida humana, sobre la cual muchas veces hacemos uso de las supuestas, entre comillas, verdades para una cuestión que es de nuestro propio interés. Por ejemplo, decirle a un hijo una lo que se llama mentira piadosa para que él se cuide, pero en realidad en la tradición judía es verdad piadosa. Bueno, por eso ahí está la intencionalidad, entonces. Claro. Pasa a ser una verdad piadosa por la intencionalidad que uno tiene. Yo creo que no es hacerle daño al otro, sino el bien del otro. Sí. Protegerlo al otro. Sí. Y interesantísimo. Segundo, ¿no? Que me parece importante por ahí tomar este tema desde la religiosidad, es... Yo sigo sosteniendo que la religión es un lenguaje, ¿sí? Es un lenguaje que trata de transmitir valores, pero que no son verdad o mentira, son lenguajes, son producto de una civilización. Y nosotros sostenemos que hay valores mejores que otros, pero esta cuestión de sostener nuestro lenguaje es lenguaje de verdad, mientras el otro es lenguaje de mentira, es bastante peligroso. Por lo tanto, también yo diría, desde algún lugar plantearnos esta posibilidad. Porque, a ver, me parece que la semana pasada hablábamos de esta idea de cuando uno sostiene las cosas, entre comillas, malas, desde el lugar religioso, creyendo que son buenas, ahí empieza ese es el principio del integrismo, el principio del fundamentalismo. Claro, pero en este caso hay una contradicción manifiesta, porque esta gente que militares y civiles que desaparecían personas, que se apropiaban de los chicos, lo hacían en nombre de la civilización occidental y cristiana. Yo voy a sostener dos cosas. Primero, que pero permitime, sí. Entonces quiero decir que en ese fundamento la cuestión estaba tergiversada desde el punto de vista de que siempre en la auténtica civilización occidental y cristiana se tuvo un respeto enorme por los cuerpos de los fallecidos, los cementerios se hacían alrededor, claro, de las iglesias. Me parece que hay algo previo a esto, que es, desde ahí yo voy a sostener un discurso religioso a favor de la vida. Claro, ¿sí? a eso voy, justamente. Después la cuestión de... ¿Cómo tratamos el tema de cuerpo? Es un tema que viene por añadidura al respeto que tenemos a la vida, ¿no? Sí, pero de hecho, de entrada, cuando se atentaba y los capellanes militares hacían la vista gorda o bendecían a aquellos que venían de tirar personas desde los aviones, evidentemente era una contradicción manifiesta y un desacuerdo total con lo que sería la esencia de la vida y de la perspectiva cristiana de la vida. Y lo mismo podemos decir cuando hoy se sabe mucho más, organismos católicos todavía no están acusados formalmente, pero de los que se habla, como el Movimiento Familiar Cristiano, O religiosas de Campo de Mayo, que por hacer el bien facilitaban traslado de niños de una mujer embarazada que asesinaban, claro, a familias que lo iban a cuidar. Me parece que... Cuando decís bien, lo estás diciendo con ironía. Sí, totalmente. Por eso, sí, sí. Es decir, digo, para mostrar la excusa que ellos ponían. Pero esto para mí son cuestiones graves que... Yo aprovecho para decirles, a partir del comentario sobre este documental, y que he repetido todas las veces que he podido, hay una responsabilidad gravísima de sectores de la Iglesia en haber apañado, desconocido, tapado o justificado estas dos acciones. Y me parece que tiene que haber un reclamo para que esto se revierta, como se le está pidiendo a la jerarquía hoy. Estela de Carlotto personalmente fue a reclamar al presidente del Episcopado, Monseñor Arancedo, que por favor colabore facilitando toda la documentación o todo lo que se conoce desde dentro de los organismos de la Iglesia para poder de algún modo restañar algunas heridas, como decíamos en el primer bloque, de todo esto que ha sucedido. Sí, yo me quedé con una cosa que dijiste vos, Dani, respecto a que esta preocupación por enterrar de acuerdo al ritual de cada uno, pero que tiene que ver con algo ancestral. Sí, claro, claro. Incluso hay teorías que sostienen que la cultura empieza con el reconocimiento del congénere muerto. La tragedia griega trata este tema. Y en los museos en el sur de Francia hay fémures, ¿no?, pintados con ocre rojo, de seres humanos, nunca de animales, ¿no? Y esa pintura con ocre rojo implica una operación simbólica, porque el ocre es amarillo. Para convertirlo en rojo se necesita el fuego. Es decir, que ya habían incorporado el fuego los hombres primitivos, los cromañones, bueno, no importa tampoco la datación. Pero la cuestión es que habían incorporado el fuego, habían convertido el ocre de amarillo en rojo y utilizaban ese rojo simbolizando la sangre para pintar esos huesos que figuran como, se podría decir, la primera letra de la humanidad, ¿no? Y la tumba también es la inscripción de la muerte de una persona. Pero lo que yo tomaba era lo que vos dijiste, de que este respeto por los muertos en realidad tiene que ver con la vida. Y a mí me sirve para terminar de redondear y explicar lo que es tan difícil de explicar, es el trabajo de los antropólogos forenses, ¿no?, que tiene que ver absolutamente con la vida. Claro, claro. Bueno, pues me parece que desde ahí está el sostenimiento tanto de la idea de respetar el cuerpo del muerto, porque hay una sintonía con la idea del no matarás, ¿no? Me parece que están funcionan en la misma perspectiva, en el mismo lugar, y desde ahí yo rescato esta idea y este trabajo. No es simplemente la búsqueda de una situación que yo podría decir de santidad o de sacralidad a la muerte. No, es el respeto a la vida a partir de la idea del no matarás. Y también ahí funciona una misma línea que se vincula con, me parece, la militancia. Cuando yo hablo de militancia en este sentido, de los organismos de derechos humanos, de la gente que hace arte como vos lo haces, tiene que ver con esta idea de rescatar la vida, colocar el no matarás por encima de cualquier cosa, oponerse a que se utilice, ¿sí?, el método violento, y especialmente el método del Estado, el Estado como sistema represor, para borrar identidades. Parece que está todo concatenado, ¿no? Está todo relacionado. Está todo concatenado, pero yo hasta hace 10 minutos que vos dijiste no había podido verbalizarlo. Es decir, lo percibía, pero no hay, ¿qué era lo que percibía? Percibía que el trabajo de los antropólogos forenses está totalmente imbricado con la vida. Tiene que ver con la vida totalmente, pero bueno, pero había que verbalizarlo. Claro. Yo no lo había podido verbalizar, pero era un sentimiento que tenía. Es decir, uno entra al equipo de Argentina de Antropología Forense, donde por ahí, en la habitación contigua, en la oficina contigua, hay un esqueleto que está siendo identificado, y en realidad lo que hacen tiene todo que ver con la vida. Yo te quiero confesar, Miguel, que en algo me ayudó la perspectiva religiosa para poder verbalizar esto, pero también en mucho el psicoanálisis. No es menor. La insistencia contra lo tanático, contra la, ¿sí?, sino viéndolo desde un lugar de honrar esa vida y honrar mi propia vida, ¿no? Vos te analizaste también años. Sí, también. Y ayuda mucho. Y yo le siempre insisto a muchos religiosos, si no pasaste por terapia no te va a ayudar mucho. Te va a abrir algunas perspectivas en donde te vas a dar cuenta que muchas cosas que te pasan a vos le pasan a todos, ¿no? Y desde ahí me parece que es muy rescatable. No, yo creo que el pensamiento freudiano es un pensamiento que ha tenido una influencia en el siglo XX y en el siglo XXI impresionante, que la gente no tiene conciencia, pero hace muchas cosas en la vida cotidiana, incluso en la educación con sus hijos, en la relación con su pareja, con su trabajo, que tiene que ver con el pensamiento freudiano. Sí, sí, y que tiene que ver también con mucho con tu trabajo, los furcios, los dobles discursos, ¿no? Sí, bueno, por algo me agarró por ahí. Sí. Es decir, hiciste psicología de todos modos. Sí, pero digamos de psicología de la comunicación o como... Lo que pasa es que acá la psicología está entendida, en otros países no, pero acá la psicología está entendida, la única salida laboral que hay es el psicoanálisis o la terapia, más la terapia que el psicoanálisis. Claro, claro. Y en otros países hay psicología de los medios de comunicación, psicología del deporte, acá no está tan... Entonces, volvamos, se estrenó el jueves la película y hoy a la noche, domingo, se da... A las 18:20 en el Gaumont. En el Gaumont. Rivadavia es casi Callao. Rivadavia, ¿no? Entre Montevideo y Rodríguez Peña. Ah, pero no. ¿Se va a seguir dando? ¿Todos los días? Todos los días a las 18:20 y después la segunda semana, bueno, veremos la cantidad de gente que va y se seguirá dando o se aumentarán los horarios o se verá. Y está pensado también... además de una sala, darlo en grupos. Sí, claro, vamos a hacer recorridas por colegios secundarios e incluso por los últimos grados de los colegios primarios, universidades. Eso va a tener toda una recorrida del documental, que además está teniendo mucha repercusión afuera porque el equipo es muy conocido internacionalmente. Claro. Bueno, Miguel Rodríguez Arias, un lujo haberte tenido hoy acá. Recomendamos realmente, yo vi la película, recomendamos ver la película. Hoy se da en el Gaumont, vayan en alguna de estas noches a verla, vale la pena. Y bueno, Matías Arrasaigor, en todo lo técnico, muchas gracias. Isabel García, muchas gracias por tu ayuda permanente, constante. Y Domingo, ¿nos hablamos el domingo que viene? Nos hablamos. Yo quiero terminar haciendo un reconocimiento muy especial a este equipo argentino de antropología forense.